La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Ocho de la noche con 45 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, pues vamos a esperar en dos semanas, ya una semana y media. Vamos a tener el Super Tazón, ya tenemos a los dos equipos que van a estar ahí. Obviamente ya saben que son las Águilas de Filadelfia contra los Jefes de Kansas City. ¿Y cómo fue esto? Vamos a enterarnos el día de hoy, pero primero vamos a empezar con el fútbol soccer, el deporte rey, y vamos a ver cómo le fue a los equipos en la Liga MX, cómo les fue. Y aquí están los resultados de la jornada número 5, los resultados de la jornada número 4, que comenzó el día 28, el día de ayer. Tuvieron una sesión y los resultados fueron: Mazatlán le ganó 1-0 al Puebla, el América 3-0 al Atlético San Luis, Tigres le ganó 4-0 a Tijuana, León 2-1 al Guadalajara y Cruz Azul 3-1 al Necaxa. El día de hoy hay otros partidos que se están jugando ahorita mismo. Pumas y Toluca están en el minuto 40 0-0, empatados 0-0, y en el minuto 45+3 en la primera mitad también Juárez y Santos están 0-0. Los que terminaron o ya finalizaron el día de hoy: Pachuca le ganó 1-0 a Querétaro y Monterrey y Atlas empataron 3-3. Atlas que le encanta empatar. Hubo otros resultados aparte de estos de la jornada número 4. Tuvimos los resultados de la jornada número 3. El día sábado, León le ganó 1-0 a Juárez. Cruz Azul 1-1 a Puebla. Empataron 1-1 con Puebla. El América le ganó 4-1 a Santos Laguna. Guadalajara y Tigres empataron 1-1. Pachuca le ganó 3-2 al Monterrey. Y el domingo Pumas y Atlas empataron 0-0. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Tigres está en primer lugar con 10 puntos. América tiene 10. Pachuca tiene 9. León tiene 9. En quinto está Mazatlán con 7. Necaxa tiene 6. En séptimo ahorita estaría Toluca con el empate parcial 0-0. Tendría 5 puntos. El Cruz Azul estaría en octavo lugar, está en octavo lugar, tiene 5 puntos. Obviamente tendríamos que ver qué es lo que pasa si gana Pumas. Me imagino que Pumas se movería arriba del Toluca y del Cruz Azul, pero el Cruz Azul seguiría en ese puesto porque Toluca bajaría. Entonces, ahorita con el empate parcial, Pumas está en noveno con 5. Juárez está en décimo también con el empate parcial, tiene 5. Guadalajara tiene 4, Tijuana 4, Monterrey 3, Atlas 3, Querétaro 3, Atlético San Luis tiene 3, Puebla 2 y Santos con el empate que se está dando ahorita tiene 1 punto. Entonces vamos a ver qué va a haber para la siguiente jornada, que va a ser la jornada número 5. Estos son los partidos de la jornada 5, que comenzará el día 31 de enero. O sea que el viernes tenemos dos partidos. Mazatlán contra León, Tijuana contra Cruz Azul. El sábado, el América contra Juárez, Guadalajara contra Querétaro, Pachuca contra Atlas, Monterrey contra Necaxa, Tigres contra Toluca. Y el Santos contra Puebla. Esto ya es el domingo. Y el domingo también Pumas contra el Atlético de San Luis. Y eso va a ser todo por el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar de ahí a lo que sigue, que es pues vamos a pasar de la Liga MX a lo que se está dando en la Liga EA Sports. Y estos son los resultados de la jornada número 21, que comenzó el viernes pasado. Las Palmas y Osasuna empataron 1-1. El sábado, Real Betis le ganó 1-0 al Mallorca. El Atlético de Madrid y Villarreal empataron 1-1. Sevilla y Español 1-1. Real Madrid le gana 3-0 al Real Valladolid. El domingo, Rayo le gana 2-1 al Girona. Getafe 3-0 a la Real Sociedad. El Atleti y Leganés 0-0. El mismo día, Barcelona le goleó a Valencia 7-1. Y el lunes por la noche, Alavés y Celta Vigo empataron 1-1. Con esto, la tabla está de la siguiente forma. Real Madrid tiene 49, el Atlético de Madrid tiene 45, el Barcelona tiene 42, el Atleti tiene 40. Digamos que el Barcelona se está preparando para alcanzar al Atlético de Madrid, porque tiene mucha mejor diferencia de goleo si es que se enfrenta el Atlético contra Barcelona. Y bueno, el Atleti tiene 40, Villarreal 34, Mallorca 30, Rayo tiene 29, Girona 28, Real tiene 28, Real Betis 28, Osasuna 27, Sevilla 27, Celta Vigo 25, Getafe 23, Las Palmas 23, Leganés 23, Alavés 21, Español 20, Valencia 16 y Real Valladolid tiene 15. Y bueno, la siguiente jornada comenzará el día viernes con el partido Leganés contra Rayo Vallecano, es la jornada número 22. Después el sábado, Getafe contra Sevilla, Villarreal contra Real Valladolid, el Atlético de Madrid contra Mallorca, o sea que no se enfrenta todavía al Barcelona. Pues el Español contra el Real Madrid. Después el domingo, Barcelona contra Alavés, Valencia contra Celta Vigo, Osasuna contra la Real Sociedad, Real Betis contra el Atleti y el lunes por la noche Girona contra Las Palmas. Eso es todo entonces por la Liga EA Sports. Vamos a pasar de ahí a lo que pasó en la Copa del Rey y ya se tienen los cuartos de final listos. Estos son lo que va a ser el día 4 de febrero, el Atlético de Madrid contra Getafe. También el día 5, Leganés contra Real Madrid. El día 6, Real Sociedad contra Osasuna y Valencia contra Barcelona. Ahí se van a encontrar otra vez Barcelona, que le metió 7-1 al Valencia. Entonces, vamos a ver qué pasa en ese partido. Y vamos a dejar entonces la Copa del Rey, vamos a ir a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y estos son los resultados de la jornada número 23, que comenzó el sábado pasado. El Arsenal le ganó 1-0 al Wolves con dos jugadores expulsados, uno de cada equipo. Newcastle le ganó 3-1 al Southampton. El Liverpool le gana 4-1 al Ipswich. Everton 1-0 al Brighton. Bournemouth 5-0 al Nottingham Forest. Manchester City 3-1 al Chelsea. Y vaya que lo necesitaban. El domingo, Leicester le ganó 2-1 al Tottenham. El Brentford 2-1 al Crystal Palace. Aston Villa y West Ham 1-1. El Manchester United 1-0 al Fulham. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El Liverpool tiene 53, Arsenal 47, Nottingham Forest 44, Manchester City ya está en cuarto lugar, tiene 41 puntos y está por encima del Newcastle, que también tiene 41 puntos, pero tiene una diferencia de 14. Entonces el Chelsea está sexto con 40 puntos. Bournemouth tiene 40. Aston Villa 37, Brighton 34, Fulham 33, Brentford 31, Manchester United 29, Crystal Palace 27, West Ham 27, Tottenham 24, Everton 23, Leicester 17, Wolves 16, Ipswich 16 y Southampton tiene 6. Entonces la jornada número 24 comenzará el día 1 de febrero. Y eso va a ser el sábado. Entonces el sábado juega Nottingham Forest contra Brighton, el Bournemouth contra Liverpool, el Everton contra Leicester, Ipswich contra Southampton, el Newcastle contra Fulham, Wolves contra Aston Villa. El día domingo Brentford contra Tottenham, el Manchester United contra Crystal Palace, Arsenal contra Manchester City y el Chelsea contra el West Ham. Eso va a ser todo por la Premier League. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 19, que comenzó el día viernes pasado. El Auxerre le ganó 1-1 al, empató 1-1, perdón, con el Saint-Étienne. El sábado el Mónaco le ganó 3-2 al Stade Rennais. El Strasbourg le gana 2-1 al Lille. El PSG empató 1-1 con Reims. El Brest le gana 1-0 al Le Havre. Montpellier le ganó 2-1 a Toulouse. Nantes y Lyon empataron 1-1. Lens le ganó 1-0 al Angers. Y Niza le ganó 2-0 al Marseille. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El PSG tiene 47, Marseille tiene 37, Mónaco tiene 34, Niza 33, Lille 32, Lyon tiene 30, Lens 30, Brest tiene 28, Strasbourg tiene 27, Toulouse 25, Auxerre tiene 23, Reims tiene 22, el Angers tiene 22, Nantes 18, Saint-Étienne 18, Stade Rennais tiene 17, Montpellier 15 y Le Havre tiene 13. Entonces eso es todo por esa jornada. Y la jornada número 20 comenzará el viernes con el partido Montpellier contra el Lens, Brest contra el PSG el sábado, a continuación todos el sábado, Mónaco contra Auxerre, Lille contra Saint-Étienne el domingo, Toulouse contra Niza, Angers contra Le Havre, Reims contra Nantes, el Stade Rennais contra Strasbourg y el Marseille contra el Lyon. Y eso es todo entonces por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a regresar rápidamente a ver si dije los partidos que se vienen. Sí los dije. Entonces en la Premier League estaba viendo los partidos que se vienen para esta jornada número 24. Y el partido más interesante para mí, obviamente, es Arsenal contra Manchester City. Y bueno, hay de todos colores y sabores, pero es el número 4 contra el número 2. Y si en algún momento el Manchester City quiere alcanzar al Arsenal y al Liverpool, va a tener que empezar a ganar estos partidos. Sobre todo ahora que el Nottingham Forest perdió y puede que sea que lo alcance y que lo pase por la diferencia de goleo. El Nottingham Forest se va a enfrentar al Bournemouth, quién sabe qué pase en ese partido, pero primero el Manchester City tiene que ganar contra el Arsenal y eso es lo más importante de esa jornada. Y bueno, estamos pasando de eso a la Bundesliga. Entonces vamos a pasar rápidamente para ver cómo están los resultados en la Liga de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 19, que comenzó hace dos jornadas ya, el día 24. Pues sí, el día viernes pasado. El Wolfsburgo y Kiel empataron 2-2. pues el día 25, todos estos son del sábado. El Bayer Leverkusen empató 2-2 con Leipzig. Mainz le gana 2-0 al Stuttgart. El Bayern München le gana 2-1 al Friburgo. Borussia Dortmund y Werder Bremen empataron 2-2. El Augsburgo le gana 2-1 al Heidenheim. El Borussia Mönchengladbach le gana 3-0 al Bochum. El domingo Hoffenheim y Eintracht Frankfurt empataron 2-2. El San Pauli le gana 3-0 al Union Berlin. Y con esto, la tabla está de la siguiente forma. El Bayern München está primero con 48. Bayer Leverkusen tiene 42. Eintracht Frankfurt 37. Stuttgart 32. Leipzig 32. Mainz 31. En séptimo está Wolfsburgo con 28. Borussia Mönchengladbach 27. Werder Bremen 27. Friburgo 27. Borussia Dortmund 26. Augsburgo 25. San Pauli 20. Union Berlin 20, Hoffenheim 18. En puestos de descenso está Heidenheim con 14, Kiel con 12 y Bochum con 10. Y bueno, se viene entonces la jornada número 20, que comenzará el día viernes con el partido Werder Bremen contra Mainz. Pues el sábado el Bayern München se enfrenta a Kiel, Bochum contra Friburgo, Heidenheim contra Borussia Dortmund, San Pauli contra Augsburgo, el Stuttgart contra el Borussia Mönchengladbach, Unión Berlín contra Leipzig, y el domingo Eintracht Frankfurt contra Wolfsburgo y Bayer Leverkusen contra el Hoffenheim. Y eso va a ser todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar rápidamente a la Serie A, el calcio italiano. Ya se jugó la jornada número 22, que comenzó el viernes pasado. Torino le ganó 2-0 al Cagliari. Después el sábado Atalanta le gana 2-1 al Como, Napoli 2-1 a la Juve, el Empoli y Bologna empataron 1-1, AC Milan el domingo le ganó 3-2 al Parma, Roma 2-1 al Udinese, el Inter 4-0 al Lecce, Fiorentina 2-1 a la Lazio, el lunes por la noche Venezia y Verona empataron 1-1 y Génova le ganó 2-0 a Monza. Con esto en la tabla está la siguiente forma: Napoli tiene 53, el Inter tiene 50, Atalanta 46, Lazio 39, Juventus 37. En sexto lugar está Fiorentina, es el último puesto de competición europea, tiene 36, AC Milan 34, Bolonia 34, Roma 30, Torino 26, Udinese 26, Génova 26, Como 22, Empoli 21, Cagliari 21, Parma 20, Verona 20, Lecce tiene 20, Venezia tiene 16 y Monza tiene 13. Y bueno, realmente la Juventus perdió su oportunidad de pasar a la Lazio en el cuarto lugar y meterse a la Champions League, a los puestos de la Champions League. Ahorita están en la Europa League, tiene 37 puntos. Lazio también perdió este fin de semana, bueno, el que acaba de pasar, y perdió con Fiorentina. Y si la Juventus le hubiera ganado al equipo que se enfrentó, que fue el Napoli, pues se hubiera puesto por encima de la Lazio. Pero bueno, así está la cosa. Y vamos a pasar de la... Bueno, no, me falta decir la jornada número 23. Comenzará con el partido del viernes entre Parma y Lecce. El sábado, Monza contra Verona, Udinese contra Venezia, Atalanta contra Torino, Bolonia contra Como. El domingo, Juventus contra Empoli, Fiore contra Génova, el AC Milan contra el Inter, Roma contra el Napoli y Cagliari el lunes por la noche contra la Lazio. Y eso va a ser todo por el calcio italiano. Y vamos a ver entonces qué más les puedo decir antes de irnos a una pausa musical. Pues nada más, ahorita que regresemos de la pausa, les voy a decir cómo estuvo los partidos de campeonatos de la NFL y a ver qué más nos encontramos del deporte interesante. Te regreso. Me haces esperar, no entregas nada, cambio. Me ruegas y mis pies descalzos otra vez se quedan por tu encanto. Camino me llevas, me elevas sin parar. Yo corro y tropiezo con mi ingenuidad. Perdida, enredada en tu forma de involucrarme. Ay, como hoy Pensando estaré si la fe. De la noche con 13 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Bueno, vamos a seguir entonces con información de bueno, vamos directamente al mundial, las cosas que se están dando, por lo menos lo que está a punto de pasar es vienen partidos para bueno, para Paraguay y Chile se enfrentan en la jornada número 13 de Sudamérica. Esto va a ser el día 19 de marzo. Perú contra Bolivia va a ser también ese día. Uruguay contra Argentina también ese día. Obviamente la mayoría de los países de este lugar se enfrentan el 19. Y vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a la tabla rápidamente y ahorita regreso con los partidos porque el día 25, estaba diciendo, se van a enfrentar hasta marzo. Y en la tabla, Argentina está primero con 25, Uruguay tiene 20, Ecuador tiene 19, Colombia tiene 19, Brasil tiene 18, Paraguay tiene 17. En séptimo y el último partido, que el último equipo que podría o nación que podría clasificar es Bolivia con 13 puntos. Ahorita está en pues lo que sería un playoff que tendría con probablemente con alguien de la zona de Oceanía, pero en octavo está Venezuela con 12, Chile tiene 9 y Perú tiene 7. Entonces pues vamos a ver si se presta esto para de los partidos el día 20, Brasil contra Colombia y Ecuador contra Venezuela el día 20. Esos serían los partidos de Sudamérica. También el día 22 sería Argentina contra Brasil, muy buen partido. El día 22 también Bolivia contra Uruguay, 22 Chile contra Ecuador, Colombia contra Paraguay y Venezuela contra Perú. Entonces ahí está el doble, la doble jornada que tendría Argentina si es que le gana a Brasil ya muy cerca del mundial. en 12 partidos tiene 25 puntos, le lleva 5 puntos al segundo lugar, que es Uruguay. Pero Brasil necesita esa victoria, ha empatado los últimos 2 partidos y ahorita está en el quinto lugar de la CONMEBOL. Entonces, si no sé qué lo quiere perder, pues va a tener que empezar a meter más fuerza. Ya vamos a pasar de eso a la NFL, a los partidos que les estaba diciendo, que estuvieron bastante interesantes. Realmente hubo 2 partidos, uno en la mañana del domingo y otro más tarde en la nochecita del domingo. El primer partido enfrentaba a las Águilas de Filadelfia con el segundo mejor récord de la Nacional, pero pues el único equipo ya con mejor récord que Washington en la Nacional, que seguía vivo. Entonces tenía un récord en ese momento de 14-3 en la temporada, y se enfrentaba a los Commanders, que tuvieron un récord de 12-5. Los dos son de la Nacional, la división este de la Nacional. Entonces se enfrentaron y las Águilas, después de un primer tiempo en el que las Águilas estuvieron probando el camino y que Washington pudo anotar, me parece, cerca de 16 puntos, en la segunda mitad sí fue todo para las Águilas. Quedaron 55-23, o sea, una paliza, la mayor cantidad de puntos anotados en un partido de campeonato de conferencia de cualquiera de las dos por un solo equipo, o sea, obviamente las Águilas, que pasan al Supertazón, que será su segundo Supertazón en los últimos 3 años, y se enfrentarán al triunfador del otro equipo, que fue el domingo. Los Chiefs se enfrentarán a los Bills. Yo pensaba que los Bills iban a poder ganar y tuvieron la oportunidad, los tenían donde los querían, tenían quedaron 32-29 en un partido en donde hubo muchos cambios de liderazgo, de quién iba ganando el partido. Hubo un momento en que sí pensé que Buffalo iba a ganar el partido, y pues en 2 series ofensivas al último, la defensiva de los Chiefs detuvieron a los Bills y ya no los dejaron anotar más puntos. Y bueno, pues es que se la pasaron fallando conversiones de 2 en lugar de patear de 1, y eso al final le pasó la medalla, o como le quieran decir, le pasó el costo al equipo de los Bills, que se quedaron pues a 3 puntos de los Chiefs en la última serie ofensiva del partido. En el cuarto, ellos tenían el balón y básicamente perdieron la oportunidad de patear o hacer cualquier cosa. Fue un cambio por el número de oportunidades sin conseguir el primer 10, las 4 jugadas, y se quedan en la yarda 40, me parece, y ahí pues ya los jefes no tuvieron que pasar y ganar para pasar a su tercer supertazón seguido, y podría ser su tercer triunfo consecutivo. O sea, no ha habido otro equipo en la historia de la NFL en ganar 3 supertazones seguidos. Y realmente los Chiefs, que tienen el mejor récord de la NFL, tienen en la temporada regular 15-2. Y eso porque perdieron el último partido a propósito, básicamente una patiza que les metieron, pero que realmente jugaron sin intención de ganar. Entonces, están gruesos. O sea, por más que se pueda decir algo malo de los jefes, siguen y siguen ganando. Y Andy Reid, el head coach, el entrenador de Kansas City, que es el el entrenador con más victorias en toda la historia de Kansas City, también regresa a jugar contra Filadelfia, que es el equipo al que derrotó hace 2 años, bueno, hace 3 años, en el partido para ganar el primer supertazón de estos 3 seguidos. Y es él es el entrenador con más victorias en la historia de Filadelfia también. O sea que, pues curioso, ¿no? Cómo se dan las cosas. Este head coach que lo ha dado todo por estos 2 equipos. Obviamente a Filadelfia nunca tuvo el éxito en los playoffs que tuvo con Kansas City o que tiene con Kansas City. En Filadelfia tuvo un récord de 10-9 en los playoffs. Y en Kansas City, pues todas las victorias. 7 partidos de conferencia seguidos en de la Americana. Se han convertido en los nuevos playoffs. Y bueno, pues ahí lo tiene. Para su gusto. El supertazón número 59 será no este fin de semana, no este domingo, sino hasta el 7. Es el día 7, me parece. Y a las 4:30. Entonces, para que usted vaya programando sus actividades. Ya sabe que se pone bastante bueno. Y pues ya veremos quién gana. Estar interesante este partido y también pues todo lo que se viene aparte. Los precios están hasta 6,850 por persona. O sea, realmente están caros estos precios. Pues había otros que costaban menos, me imagino, pero pues que ya se vendieron todos. Y bueno, eso es todo entonces por lo del supertazón. Que bueno, pues si los tienes y si es tu equipo y si es tercero en fila, pues tal vez valga la pena. Y bueno, pues entonces vámonos a lo que podría ser las selecciones globales colegiales para los diferentes equipos, las primeras 32 selecciones. El primero para los Titans podría ser Shador Sanders, que es el hijo de Deion Sanders. Es un quarterback de Colorado. En segundo lugar, para Cleveland podría ser Abdul Carter de Penn State. Es un junior. Los Gigantes con el número 3 podrían escoger a Cam Ward, que es un quarterback de Miami. En cuarto lugar, los Patriotas podrían escoger a Travis Hunter, que es un wide receiver cornerback de Colorado. En quinto, Mason Graham de Michigan podría irse a Jacksonville. Él es un defensive tackle de Michigan. En sexto, los Raiders pueden escoger a un wide receiver de Arizona, de Tetai Roa McMillan. Séptimo, los Jets escogen, en séptimo escogerían un offensive tackle de LSU llamado Will Campbell. Carolina podría estar en octavo lugar escogiendo a Michael Williams, que es un edge de Georgia. En noveno, los Saints pueden escoger a Jalen Walker, que es un edge de Georgia también. Chicago podría escoger a Armon Membu, que es un offensive tackle de Missouri. San Francisco, Will Johnson, que es un cornerback de Michigan. Dallas puede escoger a Ashton Janti, que es un running back de Boise State. Miami puede escoger a Tyler Booker, que es un offensive guard de Alabama. Los Colts pueden escoger a Tyler Warren, que es un tight end de Penn State. Atlanta en 15º puede escoger a Shemar Stewart, es un defensive lineman de Texas A&M. En 16º está James Pierce, que se podría ir con el equipo de los Cardinals. Él jugó para Tennessee, es un edge. Después, los Bengalíes pueden escoger a Colston Loveland, es un tight end de Michigan. Seattle puede escoger a Kelvin Banks, Texas, un offensive tackle. Tampa Bay puede escoger a Emeka Egbuka, un wide receiver de Ohio State, con el la apuesta número 19. Los Broncos podrían escoger a Malachi Starks, un safety de Georgia. 21º, Luther Burden III podría ser para Pittsburgh, un wide receiver de Missouri. Los Chargers en 22º, pueden escoger a Matthew Golden, un wide receiver de Texas. Green Bay puede escoger a cornerback Jade Barron de Texas. En 24º, Minnesota puede escoger a un cornerback de Notre Dame llamado Benjamin Morrison. Houston puede escoger a Kenneth Grant, un defensive tackle de Michigan. Los Rams pueden escoger a Ohio State, un tackle llamado Josh Simmons. En Baltimore, a un offensive tackle Josh Connerly de Oregon. Mike Green, un edge de Marshall para los Leones de Detroit. Washington puede escoger un offensive tackle Donovan Jackson de Ohio State. Buffalo, Ohio State, un edge de llamado JT Tumulau. Después Philadelphia puede escoger un defensive tackle de Oregon llamado Derek Harmon. Kansas City, un jugador llamado Shavon Rebel Jr. de East Carolina, que es un cornerback. Y bueno, pues eso es todo. Vamos a pasar de ahí a... Bueno, hay un poco más de información sobre lo que pasó en Dallas. Contrataron a un entrenador en jefe, Brian Schottenheimer, el hijo. Sí, bueno, dejaron ir a Mike McCarthy, no le llegaron al número, y escogieron a Brian Schottenheimer, que es el head coach ahora y era el offensive coordinator de Dak Prescott. Realmente, pues ya veremos cómo funciona eso. Ahí está, para ver qué dice Dak, si le gustó la selección o no. La verdad es que, pues, eso va a ser todo. Entonces, vamos a pasar a la NBA. Bueno, vamos a una pequeña pausa y te regreso. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Fiesta blanco y un jersey amarillo por el parque les vio pasar. No se besan, lo paso fatal. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenarme el cuello de polvo pica pica. Sufre amor, devuélveme a mi chica. 9:32 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a terminar entonces el último segmento. Vamos a hablar de la NBA y lo que está pasando allá. Los partidos del día de hoy. Los Brooklyn Nets le ganaron 104-83 a los Charlotte Hornets. Indiana le ganó 133-119 a Detroit. Toronto 106-82 a Toronto. Boston se enfrentó a los Bulls y le ganó 122-100 allá en el TD Garden en Boston. Y pues hubiera sido un partidazo si fuera los dos equipos de antes, ¿no? Con Jordan, con Bird. Bueno, en otro partido, los Cavaliers le ganaron 127-106 a Miami. Los Knicks 122-112 a los Denver Nuggets. Filadelfia 117-104 a Sacramento. Dallas 137-136 a los Pelicans. Los Clippers le ganaron 128-116 a los Spurs. El partido que está ahorita jugándose en Phoenix, los Minnesota Timberwolves le van ganando 121-113 a los Phoenix Suns. Y quedan 20 segundos del último quarter, o sea que se acaba ahorita, unos cuantos segundos más. Otro partido que está a la mitad del tiempo, Oklahoma City Thunder le va ganando 58-48 a Golden State en San Francisco, en el Chase Center. Otro partido para el día de mañana, vamos a hablar de los partidos del día de mañana entonces. A las 5 estarán los Lakers contra los Wizards. Un partido que va a pasar por Max. 5 de la tarde, Hawks contra Cleveland Cavaliers. A las 7 los Utah Jazz se enfrentan a Minnesota en el Delta Center. A las 7 y media, Houston contra los Memphis Grizzlies. A las 8 Orlando contra Portland. Y bueno, eso es todo por los que vamos a las posiciones. En la conferencia del este, el primer equipo es los Cavaliers, tiene un récord de 38-9, Boston 33-15, New York 32-16, Milwaukee 26-19, Indiana 26-20, Orlando 24-24. Esos serían los primeros 6 equipos en clasificar. Pues en la burbuja estaría Miami con 23-23, Detroit 23-24, Atlanta 22-25 y Chicago 20-28. Los que no estarían jugando sería Filadelfia 19-27, Toronto 15-32. Brooklyn tiene 15-33, Charlotte 12-32 y Washington está a 6-40. En la conferencia del oeste, Oklahoma está 37-8, Houston 32-14, Memphis 31-16, Denver 28-19, los Lakers 26-19. Los Clippers están 27-20, Minnesota 25-21, Dallas 26-22, Phoenix 24-21, Sacramento 24-21. Los que estarían fuera de la burbuja y fuera de playoffs serían Golden State Warriors 23-23, San Antonio 20-24, Portland 18-29, los Pelicans 12-36 y el último equipo de la conferencia Utah Jazz con 10-35. ¿Quién te fuera a decir? Solo hay un equipo peor que los Utah Jazz. Y bueno, parece ser que ya escogieron a quienes van a ser los jugadores que van a estar los NBA All-Stars para el partido de todas las estrellas. Y bueno, los que van a estar, que comienzan el partido, obviamente Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, entre los dos que van a comenzar. Pero bueno, aquí están los los que van a comenzar por la conferencia del este: Jalen Brunson, los Knicks; Donovan Mitchell, de los Cavaliers; Karl Anthony Towns, de los Knicks; Jason Tatum, de Boston; Giannis Antetokounmpo, de los Bucks. En el oeste, Oklahoma va a tener a Shai Gilgeous-Alexander, Stephen Curry, de Golden State; Nikola Jokic, de Denver; Kevin Durant, de los Phoenix Suns; y LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles. Y eso va a ser todo. Entonces, esperamos que haya otros que vayan a ser los jugadores de la banca, y a ver si de casualidad tienen a un jugador de los Utah Jazz. Lo dudo, porque no veo a ninguno aquí, y porque son el último equipo del oeste, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Y pues eso va a ser todo entonces por el programa del día de hoy, y los espero el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. No le cambien. Ahorita les pongo algo de música y el programa de hoy. Escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, lo que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.